Nice to know you con el poder de Incubus. Comenzamos este viernes de guitarras, así es, ya está aquí el viernes, ya están aquí las guitarras, ya está aquí el rock de primera hora W. Viernes 25 de julio de 2025, 12 y 5 minutos, un nuevo día para escuchar buen rock, para cerrar la semana por todo lo alto, como más nos gusta, con una buena dosis de rock, buena dosis de guitarras, y todos juntos aquí cuando estamos comenzando este nuevo día en la señal en vivo de W Radio Colombia. Los saluda Cristian Coronado, como siempre, un gusto ser su compañía hasta la una de la mañana cuando completemos esta primera hora de viernes. Y todos muy invitados, por supuesto, a que me envíen sus canciones, sus propuestas para este viernes de guitarras. Los leo con el numeral primera hora WNX y tenemos el WhatsApp 301-436-0952. Vamos a meterle muy buenas guitarras a este viernes 25 de julio. Ya empezamos muy bien con Incubus y ahora vamos a irnos a ese mundo del grunge con Alice in Chains. Esto es Man in the Box. Yeah. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Esto era Spoonman de Soundgarden en la voz de Chris Cornell, recordando a este grande del rock que lamentablemente pues hace unos años se fue, pero siempre lo vamos a recordar con su música en bandas como Soundgarden o también Audioslave, o carrera como solista también. Muy bueno lo que hizo Chris Cornell, una voz única. Y pues bueno, hablando de voces que se nos fueron, ayer estuvimos haciéndole un pequeño homenaje a Ozzy Osbourne. Por supuesto, ha sido la noticia más triste en el mundo de la música en los últimos días, la partida del príncipe de las tinieblas. Ayer le hicimos ese homenaje con una hora de música de él, música como solista, música con Black Sabbath. Si ustedes no lo escucharon, pues está disponible en la página web de W Radio. Allí buscan Primera Hora W y pueden escuchar ese y todos los programas anteriores, siempre van a quedar allí grabados. Y como era de esperarse, pues hoy muchos oyentes me están pidiendo a Ozzy Osbourne. Por supuesto que lo vamos a escuchar. Y bueno, voy a escoger una canción que no sonó ayer en el especial, pero sepan que los he leído a todos los que me han pedido a Ozzy Osbourne, y por supuesto que va a sonar ya mismo aquí en este viernes de guitarras. No podía faltar él, el príncipe de las tinieblas. Let Me Hear You Scream. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. System of a Down, BYOB, sonando en primera hora W. Este es nuestro viernes de guitarras y estamos metiéndole mucho ritmo, mucha distorsión a esta primera hora de viernes. Muchas gracias a Luis Castillo que nos envió esta canción de System of a Down. En este momento Luis manejando su taxi desde Manizales. Saludo a todos los que a esta hora están trabajando en lo que sea que estén haciendo con este buen rock de fondo. Aquí vamos a seguir acompañándolos con muy buen rock, muy buenas guitarras, así que no se despeguen de esta señal en vivo de W Radio Colombia, porque lo que se viene sigue estando buenísimo y sigo, por supuesto, poniendo esas canciones que ustedes me están pidiendo en el WhatsApp 301-436-0952 y recuerden que también en X los leo con el numeral primera hora W. Pero mientras tanto vamos con esta que me llega en WhatsApp, una banda que viene desde Nueva York. Ellos son Living Color, Cult of Personality. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Time to make sure. man with guilt for tearing us apart. Guess it turned out in the end. Just look at where we are. We made it up. We still got clothing on our backs. And now I scream about it. And I'm so bad, it's so bad, it's so bad, it's so bad. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Run away train, tearing up the Algo de rock alternativo con Soul Asylum en primera hora W con Runaway Train. Este es el viernes de guitarras. Aún no se termina porque son las 12:47 y vamos hasta la 1. Y tengo más canciones de nuestros oyentes. Ahora voy a saludar aquí a Luis Carlos Amaya, que nos escribe también en nuestro WhatsApp y nos deja un clásico de los Gunners, Guns N' Roses, pronto en Colombia, con clásicos como este, Knocking on Heaven's Door. Yeah. es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Clásico del rock, Pink Floyd con Another Brick in the Wall, la parte 2 además de su álbum The Wall. Y así vamos llegando ya al final de nuestro Viernes de Guitarra. Se acaba una semana más en Primera Hora W. Gracias a ustedes siempre por la sintonía. Espero lo hayan disfrutado hoy. Tuve muchísimas peticiones y logramos hacer un gran programa para, bueno, llenar de guitarras esta primera hora del viernes 25 de julio de 2025. Ya son las 12:56, se nos termina esta primera hora, así que les deseo un feliz fin de semana. Recuerden, los acompañó Cristian Coronado y nos vamos a despedir como siempre con una canción más. Hoy el cierre a cargo de Megadeth, su álbum Eutanasia, A To Le Monde. Before my eyes, I found out how little I accomplished all my plans tonight. So as you read, just know my friends, I Oh,